y el peligro que estamos viviendo en relación a la comunicación, más allá de lo que ya sabemos que implicó la modificación brutal de la ley, por ejemplo, de la ley de servicios de comunicación audiovisual, es este cerco informativo tan peligroso, es esta protección de los grandes medios de comunicación empresariales a las medidas de un gobierno neoliberal. Y de esa manera ocultar lo que está pasando en realidad con el pueblo, lo que va a pasar además. O sea, incluso o no solo ocultar la realidad, sino ocultar la interpretación de esa realidad, que todos, que muchos y muchas la tienen y no la pueden transmitir o mostrar. Yo creo que ahí hay un rol de los medios comunitarios que siempre cumplimos, que siempre tuvimos y que somos los garantes de este... De ese derecho a la comunicación, pero aparte los garantes de esa visibilización de la realidad cuando hay un pueblo que está siendo atacado, vulnerado. Pero hay un tema ahí. Ese es nuestro rol, eso es lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿lo estamos logrando? ¿Estamos pudiendo como medios comunitarios realmente romper ese centro informativo o ser la opción o ser una diferencia o poder ser la voz, el micrófono abierto que otros que representa otros que están silenciados? ¿Lo estamos siendo? No, yo creo que a veces no. Entonces, si no es así, vamos a tener que replantearnos cómo comunicamos, con quién comunicamos y qué es lo que estamos comunicando para que realmente la agenda, como muchas veces lo planteamos, ¿no? La agenda social, la mirada por lo menos de la opinión pública, como se dice en muchos ámbitos, pero para nosotros la mirada de nuestro pueblo, realmente tenga un espejo real donde mirarse. Eso es algo que hay que lograr y creo que es el gran desafío de los medios comunitarios.